Atenti, che porque este domingo, el último domingo del año, tenemos una propuesta para vos. Amar Sunset Healing, un ritual moderno que combina saberes ancestrales, experiencias vibracionales y una curaduría sensorial única. La propuesta integra charlas de conciencia, sound healing, ceremonia de cacao, silent concerts y sets musicales creados especialmente para acompañar el atardecer en José Ignacio, en Vic. Una experiencia de alta calidad curatorial, íntima y transformadora, que convoca a una comunidad en búsqueda de conexión profunda, bienestar y celebración consciente. Los tickets ya están disponibles en amarsunsethealing.com y en Paz Line. 99.9 100. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía: comé ahí, porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. ¡Sí! Un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. La100.com.ar. Ristora Expendedoras. Disfruta del mejor café o un rico snack en tu oficina. Sabemos lo importante que es tener una pausa de calidad durante el día. Por eso, nuestras máquinas expendedoras están diseñadas para ofrecerte la mejor experiencia combinando comodidad, variedad, tecnología y sustentabilidad. Encontranos en www.ristoraexpendedoras.com o en LinkedIn. Ristora Expendedoras. Dedicados a llevarte la mejor pausa. Los amigos de Max Dream te proponen un doble viaje. Por un lado, el viaje de egresado, pero antes, en cuarto año, tenés el UPD, el último primer destino a la costa atlántica, con todos tus compañeros, para hacer la previa de lo que va a ser en quinto año, el viaje a Bariloche, el viaje a la nieve, dos experiencias bien diferentes para disfrutar con tus compañeros. No te la vas a olvidar nunca más, unas vivencias únicas. Max Dream, la única empresa con la que haces esquí, en No Bike, en el Cerro Catedral, Patagonia, tenés las mejores previas, pool parties y unas fiestas espectaculares. Seguilos y enterate de todo. Su cuenta de Instagram, @msdxideoficial, y enterate también en maxdream.tour.ar. 99.9. Super mayorista Vital. Prepara fin de año en Vital con ofertas en confituras, sidras, 3x2 en pan dulces y 4x3 en budines seleccionados. Y para disfrutar en la mesa de Año Nuevo, colita de cuadril Swift por kilogramo a 15.899 pesos. Además, este fin de semana tenés 6x5 en todas las cervezas de lata por 473 centímetros cúbicos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 28 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Escucha ahora la música que viene. Se nos escapa el viento. No quiero perderme. Henry Garcia. No sé. Volver sin avisar. Catalina Bayar. Éxito a la vista. Beso virtual. Pablo Caputo. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Say, when everything gets in the way,